El 29 de agosto celebramos a San Juan Bautista, para ser exactos, el martirio de San Juan Bautista. Una muerte que podríamos decir fue causada por dar gusto a una mujer. La historia seguro que ya te la sabes. Resulta que el rey Herodes le prometió a la hija de su amante que le daría lo que ella quisiera, aunque fuera la mitad de su reino, pensando que esta chica pues quería riqueza, optaría por la riqueza. Pero resulta que la joven Salomé, como se llamaba, se dejó aconsejar por su madre Herodías, y ella le propuso que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, porque así se aseguraba que dejara de denunciar la mala vida del rey. Es curioso, pero los profetas siempre han muerto o con un cuchillo en la garganta, o con una cruz sobre los hombros, o con una bala en la cabeza, o con una soga al cuello. Y así murió Juan, que era hijo de Zacarías y de Isabel, la prima de la Virgen María. Fue el precursor de Jesús, el que preparó el camino de su llegada. Vivió en el desierto, predicó la conversión, bautizó en el río Jordán. Fue el que preparó la llegada del Mesías, de Jesús, y quien bautizó al mismo Jesús. El nombre de Juan significa el Señor es misericordioso. Y Juan el Bautista, fíjate qué curioso, es el protector de los hoteleros, los cuchilleros, los pajareros, los sastres, los curtidores. Y muchas felicidades, solo me queda decir, a todos los que tenéis este nombre. Como siempre, te espero de nuevo aquí el próximo lunes en Diócesis TV, no te olvides.